¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Dispara usted o disparo yo? Usted. Aquí estamos en la edición 25 de Nota en 35 milímetros. Siempre con el auspicio de... Cocholwe, y después de una semana de pausa... De receso porque están cocholweando. Claro, digamos que el cocholwino tuvo algunos percances. Pero estamos de vuelta y tenemos un programa... Mira cuánto bajo de naranja para que la gente crea. Sí, pero tenemos un programa bueno hoy día. Súper bueno, se nos juntaron dos semanas de noticias. Información. Sí, sí, hay más películas. La verdad que me encantaría hablar de la realidad nacional. Está. Vamos a tener que hacer otro programa para eso. No. Pero el cansa, cine nos cansa, permite cansa, a veces... Sí, evadámonos. Bueno, sí. Partamos con... No me gusta verte con obituarios, pero hay dos pérdidas sensibles en estas dos semanas. Me acabo de enterar de la segunda, la primera ya la había visto. La primera es la muerte de un maestro del terror de los años 80 y 90, podríamos decir que es cuando... Te andas penando como loco. Sí, la muerte de Wes Craven es el primer obituario. Wes Craven se hizo muy conocido con la película Pesadilla en la calle Elm. ¡Oh! ¿Trajiste música de sus películas, vida, no? No, fíjate. Pero a mí hay una película que me gusta más de Craven que Las Pesadillas. ¿Cuál? La serpiente del arcoíris. Es muy buena, yo la vi. De los muertos vivientes. Yo la vi, ¿esa con el Jeff Daniels? No, es con el Bill Pullman. Ese, siempre los confundo. Y con Bill la Pullman. Chica esta de una, Mona Lisa, no me acuerdo cómo se llama, Kathy Tyson. Que es muy bonita ella. Esa película es muy buena. Sí, es una película además que podría de los 80, caer dentro yo la vi. De, aparte de terror, es como siendo antropológico, ¿te acuerdas? Sí, porque van a Haití, van a Jamaica. Es un científico, un bioquímico que anda buscando la cura para una... la droga del que produce, que usan, digamos... Para ser zombies. Que usan para ser zombies, y tiene toda una historia previa ahí en el Amazonas tomando ayahuasca, etcétera. Me gusta esa película. Es una muy buena película, y además que está también todo el contexto político del Haití de los años 80, sí. Digamos, toda la crisis. Esa película es bastante completa y bien ochentera, como que... Sí, no es una película de terror típica como las otras. Pero asusta alguna vez, más, claro. Lo que llaman más fantasioso. Y más gore, ¿no? Sí. O splatter. Esto era como bien realista y era entretenidísima para empezar. Tenía buena música también. Sí, tenía... No recuerdo mucho la música. No, tenía buena música. Pero Craven tenía estudios de literatura inglesa y de psicología. No provenía ¿De qué edad murió? Del mundo del cine. Murió de unos 76 años. Nació el 39. Sí, y murió de un cáncer cerebral, de hecho. Y él estaba completamente activo. Estaba preparando una serie de terror para el canal Sci-Fi. Sí. Sí, y lo pilló la muerte así en forma bastante... Rápida. Mejor. Y bueno, dejó un lote de películas que fueron bien, bien icónicas. Resucitó un poco el cine de terror de ese tipo adolescente con la película Scream, donde había una serie de guiños a sus películas anteriores y a los códigos de cine de terror adolescente. Sí, porque esa es un género realmente, las películas de terror adolescente. Claro. En Estados Unidos, por lo menos. Un género en sí. De... Sí. Me acuerdo cuando éramos chicos que veíamos tantas de esas. Mala. Yo me acuerdo que en la época así de gloria de los videoclubs piratas siempre nos llegaban películas Mira, de ese tipo. Wes Craven. Tiene la típica música de terror. Se escuchaba ahí de fondo acá en el estudio. La otra muerte sensible, quizás para los que más viejos, más mayores, como dice el hueso, que tenemos nosotros, es la muerte de Martin Milner. Área 12. Protagonista de la serie Área 12 y de los Robinson, la familia Robinson. Ay, ¿verdad también? Y él también actúa en el cine. No, en este momento no, fíjate que no recuerdo películas de él, pero Martin Milner es una de las figuras importantes de la televisión. 70, los 70. De los años 70. La serie, decíamos antes, Área 12, donde hacía el rol de un policía... Muy humano, irlandés, inteligente, irlandés, claro. Un paco, en realidad, un policía. Pete Malloy, claro. Pete Malloy. El oficial Malloy. Claro, él murió esta semana, murió el 6. Aquí el domingo. Googleando a ver si encontramos alguna... película de él, no, a mí no me tinca. Yo me acuerdo de haber visto alguna película secundario, en televisión con él. No ha sido secundario. Como seguramente actor secundario y alguna protagónica, pero película de televisión. No, no, era del, del Universal, de creo que era, ¿no? No recuerdo cuál era el estudio que producía Área 12. Aquí tenemos la filmografía. Mira, tiene una carrera que se inicia en el año 47. Sí, él murió de 80 y tantos años. Nació en 81. O sea, 85 años. Y tiene una carrera bastante larga, hasta el año 98. Estuvo actuando en cine. Y en televisión empezó la carrera en el año 50, con el Llanero Solitario. Sí, soy decir también película de western, recuerdo haberlo visto. Esos son los obituarios, pues. Hablemos de películas. Bueno, yo vi la semana pasada vi película, esta semana no vi. La verdad que estoy colapsada con la realidad nacional. Es una película de terror. Por ejemplo, que hoy día en la mañana estaban dando el anuncio del informe especial con los montajes. Sí, eso lo van a dar... hoy día. Hoy día, o sea, ya... Ayer lo dieron. Va a ser para ayer, así que, pero hoy no lo hemos visto nosotros. Pero es importante porque la cantidad de documentación que hay al respecto en los archivos de Televisión Nacional, yo creo que... En el fondo trabajó con mucha gente de cine, muchos periodistas. Hay una así cuestión que... ética ahí de los cineastas que trabajaron. Y sobre todo los periodistas, o que fueron más periodistas que nada. Fíjate que con esto de la cosa ética de los que registran los hechos, me acordé de lo que ocurrió hace un par de días atrás con una reportera camarógrafa. O la que pateaba a los inmigrantes. La que pateaba a los inmigrantes, ¿no? Para buscar algún plano mejor, y me acordé con no, eso. No los buscaba, no los pateaba por eso, los pateaba. De derecha. Los pateaba porque eran inmigrantes, porque no le molestaban para nada. Yo la vi patear a una niñita. ¿Tú te acuerdas de esa película que se llamaba Detrás de las Noticias con el William Hart? Muy buena película. ¿La Faye Dunaway? No era Faye Dunaway, era esta otra chica que la actuaba en esta película de Hermanos Coen con el Nicolas Cage. ¡Ah, la! ¡Ah, esta chiquitita! Sí, bueno, ella, ¿te acuerdas ahí que el... Holly Hunter, en donde William Hart era un periodista. Cuando se hacía la película, se autofilmaba, claro. Claro. Con una lágrima. Claro, y después hacía el montaje para ponerlo dentro de una confesión, claro, que alguien hacía. Como que estaba emocionado, pero usted que era, se descubrió que era montaje. Sí, y hay una película más reciente con Jake Gyllenhaal que se llama Nightcrawler. Ya no la he visto. En donde él es un buscavidas joven que aparte de robar, finalmente, bueno, se roba una bicicleta y la cambia por una cámara porque descubre que puede hacer negocio. ¿Me la contaste esa película el otro día? Grabando asesinatos o llegando a la escena del crimen. Actúa Bill Paxton ahí también en esa película. Una película muy buena, Nightcrawler, que no recuerdo cómo se llamó en castellano, porque tuvo una pasada por el cine por ahí por el mes de marzo o abril. Fue antes de que yo conozco un par de artistas que se pasaron para el área forense y son fotógrafos de la PDI. Mira tú. Bueno, vamos a las películas de la semana. Yo vi esta última semana, porque voy a dejar la película que vi la semana pasada, que tenía para la semana pasada, voy a dejar para después. Bueno. Y vi una película que me encantó. ¿Cuál viste? Vi Shaun the Sheep. ¿Y no es fome? Movie. Yo tengo prejuicio con esa oveja. Shaun la oveja. Es del estudio Aardman, que es el mismo estudio que produce estas animaciones de plasticina, sí, como Los Pollitos en Fuga. Que es muy divertida. Wallace y Gromit. Y no recuerdo la otra de Los Ratones, que era muy buena. Ahí me aburrió, Wallace y Gromit. Y esta de Shaun the Sheep es una película que es una delicia de ver. Es una película tremendamente entretenida, sin diálogos. Solamente con ruidos, con una película muda, en donde el granjero que cuida la oveja tiene una especie de accidente, pierde la conciencia y la memoria, y las ovejas van a buscarlo a la ciudad. ¿Y Shaun lo va a buscar? Y Shaun lidera todo el lote de ovejas que van a buscarlo. Es una película para niños y para adultos. ¿Y sin diálogos dices tú? Sin diálogos. ¿Y solamente tenía? Tiene sonidos guturales. Sí. Oye, ¿cuánto dura? Los humanos cuando hablan, hacen como unos ruidos, no sé. Dura como una hora y media o unos 80 minutos. Tiene además una muy buena banda sonora. ¿Y por qué se te ocurrió verla tú? ¿Nunca vimos un animado? A mí me gusta la animación. Sí, pero no, que pero yo alguna vez hice animación. No, sí, sé que te gusta, video. Pero no ves películas de mono animado, a diferencia de nuestra, que vemos mucho mono animado. A mí sí veo películas de mono animado. De hecho, me encanta. Bueno, no, porque tiene aquí en público esas cosas. Hace tiempo que no vemos. Es que no la ves conmigo, que eso es lo que me molesta. Yo creo que eso es lo que pasa. La vi el domingo. La empecé a ver el sábado, pero me dormí. Pero no por el público, fuera fome. Sino que la vi muy tarde. Contaste oveja, va. Claro, con la oveja me quedé dormido. Así es que está recomendable, está en los cines todavía, creo. Es para ir a verla con los niños o para irla a ver solo, digamos. Vale la pena. De la banda sonora de la película Las Ovejas, de Shaun the Sheep, tenemos el tema Feels Like Summer, de Tom Wheeler, que es una canción muy en la onda de los Beach Boys, ya que antes hablamos de los Beach Boys. Pero una canción antigua. Es una canción... No, es más o menos nueva. Pero no de la película, o sea, fue usada en la película. Fue hecha para la película. Ah, eso es. Fue hecha para la película. De hecho, hay dos versiones en la película. La cantada por Tom Wheeler y una versión cantada por la oveja. Así que aquí va el tema este, Feels Like Summer, se siente como el verano. Ahora que ya hay un poquito de sol. No me gusta el verano, pero sentí como verano rico. Wonder I'm surprised the open blue skies reflecting in our eyes in a photograph captured as we laugh like we always do. Clear country air, ever free from care, true friendship that we share, joy beyond compare in a perfect place. See the sunny days coming into view. Every day feels like summer with you. Everything feels right starting anew. Every day feels like summer with you. Ah. Once you were here, my worries disappeared. It all became clear. Nothing left to fear. You've got my back. Keeping me on track like you always do. Time of our lives, such a sweet surprise. Together mystified, ever starry-eyed, beyond any price, pure as paradise, coming into view. 'Cause every day feels like summer with you. Everything verano se acerca. El verano se acerca, pero prefiero Winter's Coming. Tú prefieres Winter's Coming, pero hay que esperar hasta octubre para que llegue Winter's Coming. ¿El libro? No, la serie empieza en octubre, no, en abril. No, el otro año. En abril, en octubre parte de nuevo The Walking Dead. No, en octubre sale el libro, se supone. El nuevo libro. Estoy esperando el libro, sí. Bueno, tú viste una película que te tincaba mucho. Me tincaba mucho, pero aunque se enoje mi hermana, me desilusionó. A la flaca le gustó. Bueno, de hecho me dijo que ella la había visto en televisión. Fui a verla con ellos y con la Emilia. Y me dijo que la había visto, que le había gustado. Pero ¿sabes qué pasó? Que tenía... Bueno, yo tengo prejuicios con las coproducciones internacionales. Siempre son pencas. Como que se quedan ahí en el cliché. Mira, el Kevin Klein, que es súper buen actor, caricatura. La Maggie Smith, que es excelente actriz, casi caricatura. Yo diría que caricatura total. La Kristen Scott Thomas, bien, casi fea se veía, fíjate. ¿Sí? Sí, ella está linda como elegante. Y estaba este actor que me encanta, un secundario, muy secundario, que actuaba en varias películas de Jean Genet, que actuó en... De Junet. No sé pronunciar ya. No Jeanette, porque si no va a estar hablando de literatura. No, Jeanette. De Junet. Claro, Jeanette, el otro es Junet. Junet y Cabo. Junet con G. Ya no, lo que te iba a decir yo que este, se me va la onda, este actuaba en La ciudad de los niños perdidos y en Amelie. Y en Delicatessen. En Delicatessen también actuaba. Y ahí era el malo. Y también actúa en Alien 4, que también le dirige Junet. Sí, Dominique Pignon. Dominique Pignon. Es genial, ese hombre me encanta. Bueno, el cuento que era muy simpático, tenía una historia bonita la película, pero era una obra teatral del mismo director de Israel Horovitz. Yo creo como que se engolosinó con su... Sí, de hecho Horovitz es escritor de teatro, sí, director pues, de teatro. Yo creo que se engolosinó con su obra y la tomó demasiado en serio. Cuando pudo haber hecho una cosa un poquito más... No más light, pero más ligera. No sé si me doy a entender. Sí, yo leí una crítica que decía que la película se caía, digamos. No... Es que pasa que daba mucho, mucho más. Porque hay películas mucho más pequeñas que son mejores. Por ejemplo, las películas de Eros Kasdan, la película esta que me encantó a mí, con el francés grandote, este Green Card. Ya, y Green Card es de Peter Weir. Sí, pero son películas menores, uh-huh. Pero que tú puedes ver varias veces. En cambio, esta yo creo que no la vería, ¿no? Ahora, tenía algunas cosas bonitas, aparte la música, tenía frases bastante potentes. Y como me dijo una amiga, era la mirada de los ocho, los que se quedaban. ¿Esta es la historia de un hombre ya más o menos mayor? Sí, ya. Maduro, digamos, sí, pues, cincuentón, sí, sesentón. Casi sesentón, que va a buscar una herencia a Francia, que no era tal la herencia. El tipo tenía un pasado muy doloroso, una infancia muy triste, trataba de matarse. Y... ¿El protagonista? Sí, el Kevin Kline. Pero no vamos a contar más. Lo que pasa es que sí se deja ver la película, sí te entretiene... Pero con los tremendos actores que hay, uno espera otra cosa. Sí, Kevin Kline ha tenido... Nosotros hemos visto muchas películas. Es que siempre nos reímos y siempre tanto. Hablamos de las mismas películas en que lo vimos, porque él... Bueno, el país llamado Wanda, que es para que me hizo la risa. A mí me gusta mucho El beso francés. Y en el fondo ahora era El beso francés, pero más viejo y más fome. Y también en Reencuentro. Es que esa es otra cosa. Ahí no hace de cómico, pues. No. Esa película es muy bonita. Una película... Loren Kasdan igual como que se anduvo... No sé, yo lo amo y lo encuentro genial. Cuando veía las películas de Indiana Jones, decía, ¿quién eran estos diálogos tan divertidos? Loren Kasdan. Loren Kasdan como guionista. Sí, es bueno él, a mí me gusta, porque hace cosas como pequeñas, pero siendo profundas, no son agobiantes. ¿Qué más me gustó de mi vieja dama? Bueno, los créditos que ven, ¿no? Hasta el final son divertidos. Y la música tenía cosas bonitas, la atmósfera igual era linda. Tenía cosas así... Esa cosa de esa producción inglesa y francesa, ahí como que la mata, creo yo. Así que, ¿puedes tirarte el temita de Paul Simon, que es precioso? De Paul Simon, del primer disco Paul Simon. La banda sonora tiene música bastante variada. Es de Mark Orton, quien hace la música incidental, pero trae... Temas de otra... Trae música... Hay una que anduve buscando, fíjate, pero no lo pude encontrar, que era una música Hot Club que tiene la película. Hot Club, que es el jazz francés gitano. Y tocaban también a Cole... ¿cómo se llama? ¿Coleman? Un jazzista... ¿Coleman Hawkins? No. ¿El apellido es Coleman? ¿Burnett Coleman? Sí. Eso es free jazz, no sé si... Tocaban, sí tenía muy buena música. Bueno, de hecho yo fui a verla porque pensé que íbamos a sacar otros temas para el programa. Claro, pero parece que la película no es tan buena como debería ser. A ver, no es para recomendarla, pero si te toca verla, vela. Quizás sea buena para verla por televisión, ¿no? Sí, eso pensaba yo. Una película porque más o menos liviana. Sí, tiene otro tema para conversar al respecto. No sé, vámonos con el temita de Paul Simon. Es un tema súper bonito, desde el primer disco de Paul Simon solista del año 72. Yeah. El disco se llama Paul Simon y el tema se llama Paz como un río. Peace like a river. Es linda esa canción. Aquí vamos a hablar de música. Ese disco Paul Simon tiene un trabajo de guitarra acústica que es muy bonito. ¿Son fans de él? Sí, y son las primeras exploraciones que hace el Paul Simon de... En algunos casos de música de raíz o étnica. Sí, pero todavía estaba con el Garfunkel. ¿Ya estaban separados? No, ya estaban separados de Garfunkel. ¿72? 72, sí. ¿Tal luego? Pues el último disco de Simon y Garfunkel es el Puente sobre Aguas Turbulentas del 69. ¿Y el Bookends de qué año es? Es del 65, 66, por ahí. No te creo. Sí, es bien anterior. Y Simon empieza ahí. Incluso hay un tema con Stefan Grappelli, ya que hablábamos de música Hot Club. Hay un tema con el violín de Grappelli, que tocaba con Django Reinhardt. Sí, de eso me acuerdo. Pero, oye, pero como tan antiguo. ¿De eso no hay película? Sí. Bueno, del graduado, claro. Sí. Así que bueno, aquí nos quedamos con el tema Peace Like a River y volvemos a hablar de una película, de un documental que vi la semana pasada. Y que ese puede que nos dé más jugo. Vamos con Paul Simon. River ran through the city, long past the midnight curfew, we sat starry-eyed. Oh, oh, we were satisfied. Misinformation followed us like a plague. Nobody knew from time to time if the plans were changed. Oh, oh, oh, if the plans were changed. You can beat us with wires. You can beat us with chains. You can run out your rules, but you know you can't outrun a history train. I seen a glorious day, vemos. Documental. Sí, la verdad es que yo la semana pasada había hecho el programa distinto y partía con un tema de los Rolling Stones en esta parte, antes de hablar de la película. La película se llama La Sal de la Tierra. Y hay un tema de Rolling Stones que se llama Sal de la Tierra, que aparece en el Beggar's Banquet, que es una canción de los trabajadores, fíjate, que hace sí. Lo canta Keith Richards, por lo demás. Si alguien puede escucharlo... No, la Sal de la Tierra es un tema de Woody Woodrow, tiene que ver. No, no, puede haber alguno quizás. El Woody Guthrie tenía el tema que se llama Esta Tierra es mi Tierra. This bueno, es que ese famoso, ¿no? Pero Woody Guthrie es... Es que La Sal de la Tierra tiene una referencia también bíblica, así que es un claro. Motivo recurrente. Ahora, La Sal de la Tierra, la película esta, es un documental codirigido por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. ¿Portugués? Es brasileño. Brasileño. Y que es hijo del objeto de la... Voy a decir el objeto, aunque no es objeto, digamos... Pero el sujeto de la película, por así decirlo, es Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño que tiene un trabajo impresionante de registro del drama de muchas situaciones dramáticas de los seres humanos. Primero tiene una obra, por ejemplo, famosa con los mineros, los garimpeiros, estos que están en Brasil. El sertão también tiene unas cosas. Tienen el sertão brasilero, tiene otros en migraciones dentro de África, después del genocidio de Ruanda. Y es un tipo, un fotógrafo, además, con una estética y un preciosismo en sus imágenes terribles que a veces pone en duda esta cosa de cuánto se puede embellecer, visual, digamos, sí. Claro, algo que es tan violento. Que es una cosa que yo conversaba siempre con el pintor Guillermo Núñez, porque él también trabaja el tema de la violencia. Pero la violencia puede ser bella, eso es lo terrible. Eso es lo terrible que tiene la violencia. Ahora, claro, la gracia de Salgado es que usa la cámara como un arma también de denuncia. Salgado, aquí cuenta en la película, él va contando su vida. El tratamiento visual de la película, además, es impresionante. Debe ser porque bruta. Le ponen a Salgado en una habitación diapositivas de su fotografía y él empieza a hablar de... Las elige Wim Wenders, de seguro. Las fotos de, y el hijo de él, que es Juliano Ribeiro. Yo encuentro que una de las mejores cosas de Wim Wenders es que es como curador artístico. Porque selecciona, por ejemplo, cuando que trabaja con los viejitos cubanos, lo encuentro fantástico lo que hizo. Sí, o sea, a mí lo que me pasa con Wenders es que me parece decepcionante después de París, Texas en adelante. Bueno, pero si nadie es perfecto. Tiene su pic, yo diría, con el Alas del Deseo, el sí. Der Himmel über Berlin, para decirlo en el nombre correcto, que no Alas del Deseo, sino que El Cielo sobre Berlín, sí. Donde es hace demasiado. Una reflexión de la Alemania de la posguerra, pero mundo. Básicamente en la Alemania, situación de Alemania planificación. Claro. Con la óptica que tenía Wenders también de asumir la colonización norteamericana, cultural, a partir del sí, rock and roll, en toda su historia alemana. Por ejemplo, el amigo americano que vimos varias veces, unas versiones horribles algunas, también muestra eso, cómo Estados Unidos colonizó culturalmente Alemania y tiene esa cosa como típica alemana que es como una tristeza pesada, pero que como bonita, no sé cómo... Sí, no, y casi como, no sé por qué siempre relacioné, mejor por la época que los vi juntos, con el desasosiego de Pessoa. Es que tiene eso el Wenders, porque si uno como piensa... Esa pesadez liviana... Quizás no es tan notorio en las películas actuales que hemos visto de él, o en estos documentales. Yo creo que quizás sí, con La Sal de la Tierra hay contacto con su cine anterior. Yeah. Estaba pensando en la trilogía El Camino, que se llama, donde está Alicia en las Ciudades, Movimiento en Falso y El Transcurso del Tiempo. Eso no la he visto. Que son unas road movies. O sea, siempre trabajó Wenders el tema del desarraigo. Yo me acuerdo de París, Texas, tanta soledad. Los personajes son desarraigados en todas sus películas. Si uno lo piensa, el Travis de París, Texas... los personajes del transcurso del tiempo, el protagonista... Y los mismos ángeles, porque aunque la segunda parte no es para nada tan buena como la primera, el ángel, el segundo ángel es mucho más desangelado que el primer ángel. Sí, incluso cuando sale Lou Reed en esa, ¿cierto? Sí, teniendo igual buena música, el ángel es mucho más patético, más humano, diría yo, que la el otro. La diferencia con Alas del Deseo en Tan Lejos, Tan Cerca es que el descenso del ángel es al infierno, en sí, el fondo. No sí. Es el descenso... Al paraíso humano, porque el otro baja enamorado, humano, claro, y este no. Este otro no. En las películas anteriores de Wenders, como El Transcurso del Tiempo que te contaba, hace toda una... también una reflexión sobre el desarraigo y la soledad. Los protagonistas son un tipo que se dedica a reparar proyectoras de cine en el interior de Alemania, en las zonas más o menos rurales, donde van quedando las pocas salas de cine que sobreviven a las multisalas que están en las grandes ciudades. El transcurso del tiempo. Yo vi, esa la vi entonces. Que en inglés se llama The Kings of the Road. Pero en alemán se llama El Transcurso del Tiempo. Sí, creo que la vi. Yo la tengo, así que te la puedo pasar, la podemos ver un día juntos. Estoy casi segura que la vi, pero me gustaría verla nuevo. Alicia en las Ciudades es sobre... y siempre ocupaba el mismo actor, Rüdiger Bögler, que era el actor el que hace de Winter. Es el nombre del personaje, no importa qué rol tenga el personaje. En el transcurso del tiempo, reparador de cámaras, como con de proyectoras, quiero decir. En Alicia en la Ciudad hay un escritor que se encuentra con una niña que anda buscando a su madre o a su abuela. La madre la abandona a la niña, una niña chica. Y él Alicia. La encuentra, claro, él la encuentra en un aeropuerto o en una estación de tren. Y la única lo único que tiene para encontrar la familia de ella o a la abuela es una foto de una casa, que la niña no sabe dónde queda. Entonces empieza a deambular por Alemania, no me acuerdo por dónde, buscando a la abuela. En Movimiento en Falso no recuerdo bien, porque esa es la única que no he visto. Después retoma a Winter en el Tan Lejos, Tan Cerca, que aparece Rüdiger Bögler como Winter. ¿Cuál era el Winter? no me acuerdo bien, pero es el, ¿el, voy a decir, el alemán que aparece ahí, bueno, o sea, que, no es, que no es el ángel. El otro es Willem Dafoe, que es un ángel caído. Sí, pero es muy bueno Willem Dafoe. Y aparece también Winter en Historias de Lisboa, yeah, que es donde también actúan los Madre Deus, la banda de música fado. Qué linda esa música. Fado pop, diría yo. Pero tiene esa cosa. En el... Lo que me pasa con esas películas, y toda, por eso me gusta Winter, aunque tiene cosas, como tú dices, no tan buenas, es que como que toma toda una época, o sea... No es solo Wim Wenders. Si tú ves algo de él, ves música de los 80, ves arte norteamericano, ves algunas cosas inglesas, se relaciona mucho con las cosas que uno está viendo. Sí. Yo diría que es expresionista. Lo que pasa es cuánto hace cuajar eso en las películas actualmente. Es que es difícil. Porque en las primeras películas lo lograba. Además, que hay, es demasiada información y otra cuestión que también a uno le puede faltar. En esta cosa de la sal de la tierra, en esta película, retoma su elemento del desarraigo. Porque Sebastián Salgado. Pero no es solamente el desarraigo, también en la inclusión de otras cosas. Sí, para eso voy, po, porque, sí, porque va haciendo síntesis. Sí, entonces, sí, sí. Tenemos un Sebastián Salgado que es hijo de un granjero del Brasil, yeah, que estudia economía y fotógrafo. Que se va con una beca a Inglaterra en el periodo de dictadura, siendo el de izquierda. Yeah, en la dictadura, en el fondo, alemana, de un refugiado. Se va al exilio. De dictadura brasileña. Claro, se va a trabajar a Inglaterra. Allá se casa con una brasileña y esta brasileña es arquitecta y compra una cámara a ella para registrar unos edificios, una cámara fotográfica. Y él se enamora de la cámara. Salgado toma la cámara, tiene que ir a trabajar a África por una cosa de lo que él trabajaba en economía, y empieza a tomar fotografías y empieza a enamorarse de la foto y se da cuenta que tiene un ojo y una capacidad de capturar imágenes que lo fascina y finalmente deja la economía. Y se transforma en este fotógrafo que, además, con su fotografía cambia haciendo el mundo, denuncia, claro, haciendo visible aquellas situaciones terribles. Es que y yo eso, creo que eso hace ventas también. Esa cosa del fotógrafo itinerante por recorriendo primero Latinoamérica, porque su primer, claro, primer trabajo era por Latinoamérica y se llama América la obra, y registrando los pueblos originarios, hace, por ejemplo, que no esté presente en el crecimiento de su hijo. Su hijo Juliano Ribeiro Salgado, que en esta película se la debe la cobrar codirige, y se reencuentra con... Y se reencuentra con él. Entonces la película va dando cuenta de esta cosa del desarraigo primero y luego del reencuentro y su relación también con la tierra de sus padres, que había quedado abandonada, digamos, por el avance de la desertificación, por la deforestación del Amazonas y por la crianza de vacas. Y él decide recuperar la forestación de esa zona. Entonces actualmente... Él decide, hace unos años atrás, que ya dice, ¿hasta dónde embellezco tanto lo terrible? Y decide hacer un trabajo en que empieza... Terrenal, práctico. Sí. No, fíjate que él se da cuenta por ahí en un paper, no sé, lee que el 51% de la tierra todavía está en estado primigenio. Mira. Entonces decide recorrer todos esos lugares y parte fotografiando Galápagos. Y también algunos pueblos aborígenes del Amazonas, unas tribus que no habían sido nunca muy contactadas por Occidente, y también se va al Ártico, etcétera, y ahí va con el hijo y empieza a reencontrarse con su hijo a partir de este trabajo que van haciendo juntos y donde se integra Wenders. Entonces la narración la van haciendo Salgado, Wenders, que también narra como Herzog en la película, sí, que vamos a contar después, sí, y el hijo. Lo que te voy a decir yo, que a lo mejor uno siempre espera de que la obra sean parejas de los artistas, pero quizás la obra de Wenders no es, como no es pareja en calidad artística, quizás sí es pareja de un alto nivel testimonial. Porque al final las obras de arte, claro, no son cualquiera, pero algunos artistas dicen que una vida humana debe ser una obra de arte, y yo creo que la vida de Wim Wenders es una obra de arte. Yo creo que sí, pero también hay una cosa. Wenders ha desarrollado paralelamente o posteriormente a su carrera como cineasta, ¿ya?, de ficción, una carrera como documentalista, que está produciendo pero no puede separar, un trabajo mucho más potente, sí, pues sí, el trabajo del Buenavista Social Club, sí, uno que no hemos visto, que es el de Pina Bausch, es precioso, que dicen que es precioso y que está grabado en 3D, o está usando tecnología, sí, y esta Sal de la Tierra, que yo creo que es uno de los documentales más recomendables que uno pudiera... Uno no puede separar las cosas. Yo creo que realmente el Wim Wenders es un representante del arte siglo XX, para mí, de la última... Ah, por cierto. Yo no lo dejaría al margen, aunque tenga películas no tan buenas como las primeras. Lo tendría siempre... Sí. No, lo que pasa es que... Bueno, a mí me pasa eso, que las últimas películas no me pasa mucho con él. Pero Pepe Grillo nos está avisando que tenemos soporte, que... Bueno. Cambiar el ya transcurso de, del tiempo. El transcurso del tiempo avanza. Vamos a poner un tema de la banda sonora de La Sal de la Tierra que se llama El Fin del Camino. La música de Laurent Petitgard. ¿Ya? Tiene una música con elementos étnicos, afro-brasileños, y una música que además es muy, muy preciosa y que acompaña muy bien las imágenes. Eso le agradezco mucho a Wim Wenders, porque realmente conocí música... Músicos y música por sus películas. Bueno, después de la canción hablamos un poco más de Wenders porque hay algunos datos más que son importantes de él. Thank you. Bueno, ahí estaba la música de la película del documental de Benders acerca de Sebastián Salgado. Sebastián Salgado tiene página web, se puede revisar gran parte de la obra de él en internet. Y me acordé de Benders con la música que tú decías. Benders escribía crítica de discos también, sí, cuando era joven, po. Melómano total él. Sí, y tiene una muy buena crítica acerca del William the Poor Boys de los Creedence Clearwater Revival, por ejemplo. Hay un libro que se llama Emotion in Pictures. No sé si estará traducido al castellano, en donde trae crítica de películas y de discos entre medio. Tengo que buscar ese libro, es el que tengo perdido. ¿Y lo tenías tú? ¿Lo tengo yo? ¿Está en la casa? No, sí, debe estar en la casa, en una caja de libros que no he abierto. ¿Dónde están los que me faltan a mí, seguramente? Sí, en mi casa. No está en la casa de donde vivís tú. Bueno, eso era Wim Wenders y La sal de la tierra, y tenemos ya la parte final, los estrenos de la semana. ¿Anduvimos rápido otra vez? Sí, fíjate que ya que no lo alcanzamos a anunciar la semana pasada, lo voy a decir al tiro. ¿Antepasada? La semana pasada, el jueves se estrenó en cines el documental de la... Mi abuelo Allende. Allende y mi abuelo Allende. Marcia Tambuti, ella se me olvidó cómo se llama, que además tiene el montaje hecho por la Coti Donoso. Sí. Y sería ya, bueno para eso. No sé si todavía está en el cine, yo creo que sí, todavía esta semana, pero en todo caso la van a dar en la Universidad de Conce, en la Facultad de Humanidades y Arte, en el antiguo Auditorio de Lenguas. ¿Cómo se llamaba la lengua? ¿No se llama así? Y ahora es la Facultad de Humanidades, eso, Humanidades y Arte. Y se llama Auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte, si no me equivoco. Pero ahí va a estar, en la antigua Escuela de Lenguas, a las 6:30, el 16 de septiembre, el miércoles 16. Van a dar Allende, mi abuelo Allende, y va a haber un conversatorio con el público. Me parece que viene la realizadora también. Interesante. Va a estar presente. Así es que quienes estén interesados en ver Allende, mi abuelo Allende, tienen la posibilidad de verlo ahí, si es que no la pudieron ver en el cine o no alcanzan a ver en el cine. Esto va a ser el 16 de septiembre a las 6:30. En plena semana festiva. O sea, se estrenó la semana pasada, el 3 y el 4 era el aniversario de la elección. De la Unidad Popular, ¿no? El año 70. Así es que está eso, es recomendable, dicen el documental, yo aún no lo he visto, y parece que es muy bueno. El Antonio Martínez decía que era un drama familiar, digamos, no era la imagen de el político, de un prohombre, digamos, sino que un drama familiar de engaños, de todo aquello que uno puede decir que son las pequeñeces de las personas. Al final es lo que vale la vida, son eso, claro, por lo amor y lo desamor. Pero la reconstrucción de la imagen de un Allende humano desde la familia, un Allende que en una parte dice Martínez la Tencha Bussi, que ya está en cama, casi agonizante, le dice a la nieta, se sufre mucho, hija. Y eso decía el Martínez, que es como el corazón, pareciera, uno de los corazones de la película. Así que habría que verla. Yo tengo muchas ganas de verla, espero poder verla ya pronto. A lo mejor voy a verla a la U el 16, si es que me da el tiempo. ¿De aquí nos vamos para allá? De aquí nos vamos para allá. Y hay estrenos de cine chileno esta semana. Hay una película, Alma, que es con el mismo reparto de la serie Matrimonio con Hijos, hecha en Chile, con la Javiera Contador. He visto la sinopsis hartas veces. Sí. La verdad es que a mí no me tincan mucho ese tipo de películas, las comedias nacionales. No, mucho rato viendo los mismos, pero sabes tú que son cómicos, dan risa. Yo creo que deben cansar. Sí, porque bueno, son chistes como, o sea, son gags más que... Hablando de cine chileno, hoy día vi que la película El Club, de Pablo Larraín, sería la representante chilena al Oscar. Se repetiría el plato del Pablo Larraín. Es que es muy buena. Yo creo que hay otros directores también que son interesantes chilenos y que podrían considerarlos. Sí, pero quizá él hace el trabajo de salir, tiene los contactos, de hecho hijo de un poder fáctico en sí. Aunque él no sea poder fáctico. Yo creo que él también es un poder fáctico en sí. ¿Sí? Claro, o sea, no es Chalit, la lit chilena da para todo. Bueno, lo que quiero decir es que él no es de la UDI, pero claro que es poder fáctico. Claro. Para nuestro público más adolescente, si es que tenemos este programa. Tenemos los niños. De literatura adolescente, se estrena la segunda parte de este Maze Runner. Pero parece que no es tan gustado en la familia. Seguramente en la familia no, pero tiene su público Maze Runner. se estrena ahora el Prueba de Fuego, y que se espera que tenga como una harta acogida en la población juvenil. Se estrena también esta semana Magic Mike Extra Large, podría ser aquí XL, que Magic Mike fue una película que tuvo harto éxito en Estados Unidos. De, como la película de, también de adolescentes. Es de un como, grupo, es de un grupo de strippers. ¿Eso de la pastel de boda, cosa más? No lo sé, fíjate. ¿Pero es como para un público así? Parece que no, parece que la primera parte, esta que se llama Magic Mike, era la historia de un grupo de strippers que eran como instruidos o tenían un maestro que era el... Este actor que a ti te gusta mucho y que yo encuentro que es un gran actor de True Detective, el Matthew McConaughey actúa ahí. Channing Tatum también actúa y ahora la historia es de 3 años después, ya no está el... O sea, no es comedia. Entre comedia y no comedia. Yo me quería creer una comedia. Mira el prejuicio. Claro. O sea, tiene de comedia porque es una tiene actos musicales, tiene baile, etcétera. Yeah. Y esta es la segunda parte. Así que quienes vieron la primera podrán ver la segunda. Esto se estrena, por cierto, en multisalas. Igual que una que podría tener así como buena expectativa por el reparto y por el director, ¿cuál? Pero que también como que se cae la película por lo que leí por ahí, que es Ricky and the Flash, dirigida por Jonathan Demme. Ah, yo vi la sinopsis cuando fuimos a ver la vieja dama. Sí, se veía como interesante y un sonido de Jonathan Demme. No acordamos al tiro, por supuesto. Meryl Streep como una sí. cantante de rock de bares. No, ella es una cantante de rock de bares, sí, de bandas pero, de cover. Sí, pero vuelve a su casa y vuelve su hija, con la que tiene un desencuentro, parece que constante. Y es su hija de verdad, su hija biológica. ¿La actriz? La actriz también, sí. Y actúa este que te gustaba a ti cuando eras chica, Rick Springfield. Cuando era bien chica, porque no me acuerdo. Lo veíamos en una serie de monos animados, se llamaba Magic. Pero me gustaba el de mono animado, me gustaba. Po. Sí, po, pero ahí actuaba en mono animado. Pero nunca me acuerdo de Leighton Persona. Después tuvo una carrera más ochentera, Rick Springfield, y ahora está haciendo carrera en el cine. De hecho, actuó en pero la... Pero tiene como unos 90 años, pajarito. Tiene como 60 y algo, si es como de la edad de la Meryl Streep. Y aquí aparece como el novio de ella, algo así, compañero de banda. Pero fíjate que es un buen actor. Yo lo vi hace poquito en True Detective, la segunda temporada. ¿Ya? Hace un rol pequeño. Y bien, bien. Y la otra vez leí una entrevista de él acerca de... A mí me tincó la película esta. Me tincó, quizás no sea, como dices tú, no creo que vuelva a ser como algo salvaje. No, pero, no. Jonathan Demme ha hecho buena carrera igual como director de películas de conciertos. Hay que pensar sí, en sí, el Stop Making Sense de Talking Heads. Pero por ejemplo, cuando la película que hizo, que también tenía música de los Talking Heads, tenía muy buena banda sonora. Totalmente salvaje. Sí. Bueno, y El silencio de los inocentes. También. Y tenemos después, en su carrera como director de conciertos o películas musicales, sí. Hay unas dos o tres con Neil Young. En donde bueno. La mejor es una que se llama Heart of Gold, que es un concierto del Neil Young en el Downhill Opry, donde se hace Downhill Opry, que no me acuerdo cómo se llama el lugar que está en Nashville. Ni idea. Oye, pero me gustaría ver esta película. A mí también me tinca, fíjate, yo creo que la voy a ver más adelante. Verla en cine, no hay caso. Ese día, aunque no nos gustó tanto la película, el hecho de ir al cine... Yo echo de menos cuando voy a los cines ahora el olor de las salas de cine antiguas. Fuimos a una sala que hemos ido a algunas salas casi nuevas y es casi como estar en un cine antiguo. Y el otro día leía en el... ¿Dónde fue que salía? Parecía que en el Mercurio, una nota acerca de las salas de cine arte que hay en Santiago, sí. Que quedan tres. Que son el Cine Arte Alameda, que era el antiguo Normandí. Sí. El Biógrafo, que está ahí en la Starria. Y donde un tiempo nosotros teníamos entrada gratis con la Clara. Sí, me contaste, también lo he contado como 3 veces en el programa. Sí. Y el Normandí que está en Tarapacá, pues entre Centeno y San Diego. Ahora cuando fuimos, no, yo me equivoqué y subí por una entrada, digamos, de la butaca y teníamos que irnos al otro lado. Así que molestamos a medio mundo. Había harta gente en el cine ese día. Sí, es bueno que, bueno, una ventaja ahora que tengamos sala aquí en el centro. Bueno, para ir cerrando. Hay una película para niños que se nota también que es de animación. Que se llama Guardianes de Oz. Ah, con los monitos. Que es de... Me parece que es española. Y que es de... No me tinca. De monitos animados. Finalmente, en el ciclo de cine OVNI se estrena un documental que es un tremendo documental de Werner Herzog. Ay, sí. Que se llama Grizzly Man, que es de un hombre que vivía todos los veranos con osos. Y el trabajo de cámara que se ve en el documental son los registros de él en video. Y algunos pocos apoyos que hace Herzog entrevistando a gente que lo conoció. Porque la historia es que este hombre que vivía con los osos finalmente muere en las fauces de los osos. No en las manos. Oye, ¿y Pensar, Sentir y Mostrar? Pensar, Sentir y Mostrar el cine no tiene función esta semana, están de fiestas patrias. Mira tú. Me enviaron la programación hasta diciembre, pero no hay película esta semana. Sí me pidieron que recordara que tienen ellos actividades de fiestas patrias. Y en el cine clásico dan una que a ti te gusta mucho, con un actor que te gusta mucho, que es Reto al Destino, de Taylor Hackford, que es el director. Es buena esa película, entretenida, romántica. Película del año 82, ya, sí. Mira, 33 años atrás. Yo no la vi nunca en el cine. Yo la vi en el cine, en el romano. Bueno, esta se da, el Grizzly Man, que está en el ciclo OVNI ya, la emisión 48 de documentales, se da el jueves 17 a las 7 de la tarde. En Casa 916, 500 pesos la entrada, y el Reto al Destino se da este sábado 12, el domingo 13 y el miércoles 16 a las 7. El otro día a las 3 de la tarde. Y con esto cerramos ya, po. ¿Y qué temita? Nos vamos con un tema de Grizzly Man. Ah. La música de Richard Thompson, un guitarrista... Era inglés Richard Thompson, si no me equivoco, inglés. Y que se llama That's My Story. Esta es mi historia y se escucha la voz del protagonista Grizzly Man contando lo que él es y qué hace y cómo llegó a vivir con los osos. Así que ahí los dejamos. Vayan a ver esa película. Sí. Y Mi Abuelo Allende. Y Allende, Mi Abuelo Allende. Y busquen La Sal de la Tierra, porque que llegue a los cines va a ser muy difícil. O cualquiera de Wenders. Cualquiera de Wenders. Bueno, sí, cualquiera de Wenders. Sí. Con algunas van a echar perico. Y pero... si no les gusta, no la dejan de ver y punto. Pues buscan otra. Vean al Wenders de los 70, la trilogía El Camino, esa es la más recomendable. El miedo al carácter penal, que es la primera película que yo vi de él, no sé si es tan recomendable, pero bueno. Son pesadas algunas, pero vean a Bill Murray. Será hasta el próximo jueves. The kind warrior. Can I take it? I'm trying. Okay, yeah, I can do it. Why not? Why not? I crossed the halfway point. Government's given me all they have. So far, I've stood up to it. I've had danger in the boat, almost died, I've almost fallen off a cliff. Yeah. The danger factor's about to amp up in the maze. Maze is always the most dangerous. Lord, I do not want to be hurt by a bear. I do not. I always cannot understand why girls don't want to be with me for a long time, because I have really a nice personality. I'm fun. I'm very, very good in the, you're not supposed to say that when you're a guy. But I know I am. They know I am. And, I don't fight with them, I'm so passive, a bit of a patsy, which is that a turnoff to girls, to be a patsy? I mean, it's not that I'm a total great guy, I'm a lot of fun and have a good life going, I don't know what's going on. I always wished I was gay, it would have been a lot easier, you know, you could just bing, bing, bing, gay guys. No problem. I mean, I go to restrooms and truck stops and I perform sex. It's like so easy for them and stuff. But you know what? Alas, Timothy Turnbull is not gay. Bummer. I love girls. Girls. Girls need a lot more. Need a lot more. You know, finesse and care. And I like that a bit. But when it goes bent down bad and you're alone, it's like... Well, you know, you can't rebound like you can if you were gay. I'm sure gay people have problems too, but not as much as one goofy straight guy named Timothy Treadwell. Anyway, that's my story. That's my story. Muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. saques bien para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una